FM Río 94.3. Y ese participante representa... Ya que no leo bien acá. Poca luz. Tengo los lentes acá, no me gastes porque tengo los lentes. No, no, soy muy coqueto, no lo voy a usar. Representa... Ciudad Agrícola es... Con mucha pujanza tiene. El ganador es quien representa a la subse de Esperanza Santa Fe. ¡Vamos! Eduardo César. Felicitaciones. Fuerte, fuerte el aplauso. Esto que estás escuchando es algo que pasó en el Festival de la Falda, en el Festival de Tango de la Falda. Esta semana, en donde se consagró a Eduardo Impellicieri como ganador de voz masculina de tango. Eduardo Impellicieri fue miembro de Melipal. Recordás que estuvimos hablando de Melipal, que estuvo Melipal acá hace poquito. Es un amigo, amigo de amigos. Viste que los amigos de los amigos son amigos. Y bueno, Eduardo Caroso Impellicieri, dueño de una voz espectacular, cantante solista de tango, ganó el Festival de la Falda. A ver si te ubicás en el tiempo, antes se hacía, bueno, a ver, la gente de edad por ahí, determinada edad, no se acuerda, pero en Coronda se hacía el pre-Cosquín, era una de las lugares a donde se seleccionaba para Cosquín. En Esperanza fue una subsede, ganó en Esperanza y fue a la Falda, y bueno, ganó la Falda. Y entre otras cosas, ganar el Festival de Tango de la Falda como solista, donde había un montón de gente participando, le permite no solo ser la voz de este festival, que se retoma ahora como 38ª edición, después de unos años, los años de pandemia, donde no se pudo, sino que también se presentó este fin de semana, concretamente el viernes, entre otros, junto a compartiendo escenario con Raúl Lavie. Caroso, ¿cómo estás? Buen día, amigo. ¿Qué tal? Buenos días, Marvel. Muchos títulos tiraste, me está asustando. No, para nada, querido hermano, para nada. Realmente de corazón te felicito. Uno se pone bien cuando a los amigos le va bien y afirma la conceptualidad que uno tiene acerca de las cualidades vocales. Yo he escuchado voces tuyas, música tuya, gracias al Negro Finochetti, que me ha pasado tus audios, tus interpretaciones, y realmente sos dueño de una voz maravillosa. Gracias, Marvel. Y bueno, yo también sé que vos cantás, así que vamos a tener que escuchar tus audios también. Cantaba, eso era antes. Contame un poco del festival, cómo arrancó la idea. Nunca te deja de cantar. Ah, no, para nada, jamás. Mirá, para mí fue, como te dije, fue de golpe, porque yo he hablado justo, yo tengo un amigo de Esperanza, bueno, que... Tatín Catena, que vos lo conocés. Sí, Tatín, sí. Y yo canté tantos años con él, con los Trovadores y con, claro, Meripal, que hacía mucho que no lo visitaba, por el visto el asunto de la pandemia, lo dejamos de ver por más de 2 años. Y entonces le digo que lo quería ir a visitar. Esto fue hace un mes. Y resulta que es ponerle un miércoles. El jueves veo que en Rosario había estado el Festival de Tango. Dice, a mí el tango me apasiona. Yo hace muchos años, en el año 90, gané un concurso de tango en Rosario. Mirá. Que se conmemoraba los 100 años de Gardel. Ajá. El natalicio de Gardel. Bueno, y siempre lo tengo en la sangre el tango, ¿viste? Entonces, cuando me entero que ya había pasado en Rosario, ¿viste? Digo, qué pena. Entonces, cuando estoy mirando, me llega una, ¿viste?, que te saben llegar notificaciones, y te dice, ¿qué necesitas? Claro. Entonces, digo, me enteré hoy, le digo que había estado en Rosario en el festival. Y no hay otro lugar, otra subsede que yo pueda llegarme para participar. Y me dice, sí, está la subsede Esperanza. ¿Qué? Y no se puede creer, parece que lo hubieran puesto para mí. Claro. Para mí. Entonces, bueno, ahí pregunto, ¿y cómo hago para inscribirme? Y dice, no sabemos, me dice ahí. Entonces, ¿llamo a Esperanza o lo llamo a Tatín? Que él me averigüe cómo hago. Entonces me pasó el contacto de Paola Coria, que organizaba el festival, y ella me dio el link para inscribirme. Y bueno, y me inscribí, y el viernes estuve ensayando con mi nieto entre medio, así que ensayé los 2 tangos como para presentarme, y el sábado me fui para allá. y bueno, y cadena sucede. Y bueno, después ahí sí tuve un poco más de tiempo de preparar, fueron 3 semanas, de tomar un poco de clase, vocalizar y prepararme un poco para la final, porque ya no iba a ser tan fácil, porque supuestamente están los mejores de todo el país. Sin duda. Si bien el escenario no te es algo raro, o sea, esa sensación del escenario con la gente es algo que has vivido, y gracias a Dios, de la mejor manera, porque las cosas que han hecho ustedes con los trovadores y con Melipal son maravillosas, ya solo es otra historia, ¿no? Una cosa es vamos todos, somos muchos, pero de a uno es más complicado. Sí, vos sabés que no, yo, mi profe de tango, también porque estuve tomando clases con un profesor, que es Pablito Martínez Kunze, que era cantante de grandes valores. Ajá. Era el gordito, ese, no sé si te acordás, el gordito chiquito. Ajá. Bueno, ahora es un señor grande, como nosotros, es más joven que yo, y bueno, estuve tomando clases con él, ¿viste? Y él me decía, dice, no va a ser lo mismo presentarte solo que... Y yo le digo, vos sabés que no me pesa tanto esa carga a mí. Claro. Porque me ha pesado tanto la comparación con Romerito en Los Trovadores, que la responsabilidad era tan grande que me parece que solo... Las puedo sobrellevar mejor, ¿viste? Claro. Porque no tengo que andar reemplazando a nadie, como que siempre la comparación fueron, ¿viste? Difíciles. Sin duda. ¿Cómo te sentiste ahí en el escenario con tanta gente que cantaba? Aparte en una competencia, es raro. Uno puede cantar lo que le gusta, uno puede salir a cantar lo que sabe, uno sale a cantar lo que la gente quiere, la gente que está va para verlo a uno, que uno cante, sabe medianamente qué es lo que va a escuchar, o no, pero no se siente esa cosa de la competencia. ¿En qué te cambia el hecho de salir a cantar un repertorio, como lo hiciste en Los Trovadores, como lo hiciste en Melipal, a salir a competir en algo contra otra gente? Sí, sí. Vos sabés que, bueno, cuando me inscribí todo eso estaba todo bien, ¿viste? Yo me sentía con mucha confianza. Tranquilo. Sentía con mucha confianza. Tranquilo. Porque, ¿viste? Uno va viendo festivales y va escuchando, y entonces va diciendo, sí, tengo posibilidades. Puedo. Pero después cuando llega el momento de presentarse y uno ve el jurado y todo, y vos decís, che, hasta allá yo tengo que andar presentándome, que me juzguen, ¿viste? Es como que... Claro. Se siente, y lo sentí nervios cuando subí, y se notaron, pero salió, gracias a Dios, salió bien y me bastó para ganar. Pero sí, la competencia es bastante... ¿Y el resto? Difícil. ¿La evaluación del resto de los competidores? ¿Hubo nivel? Mira, sí, había nivel, había muy buen nivel. Por eso te digo más, cuando yo llegué a La Falda, yo venía muy confiado. Te juro que venía muy confiado. Y después de la prueba de sonido, ahí dije, ah... Epa, no, ¿qué pasó, epa? Viste, no es tan fácil. Claro. Uno viene que se quiere llevar todo por delante, ¿viste? Y después claro. Se encuentra con que todos pensamos lo mismo. Todos fuimos a ganar, ¿viste? Y bueno, entonces lo que digo, acá hay que poner todo. ¿Viste? Hay que poner todo. Si después me quedo mudo 2 días, me quedo, pero... voy a poner todo. Y bueno, y salió bien, gracias a Dios. ¿Te das cuenta que...? Con los nervios, con la... Sí, no, te decía, ¿te das cuenta que a partir de esto, que también es una cuestión de amigos, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando a partir del negro, a vos te convoca Tatín, que también es amigo de amigos, y hoy te encontrás en un sitial en donde has ganado el festival más grande de tango en la Argentina... Y que de repente sí, no lo puedo creer todavía. Claro, te abre una puerta impresionante. Y que antenoche cantaste con Raúl Lavie. Sí, no con él, pero en el mismo escenario. Sí, compartiste escenario con él. Luciani. Claro, Franco Luciani, mucha gente. Mucha gente. Conocí músico, estaba Esteban Morgado, Mauricio Martínez. Ajá. Músico que lo conocí, que era el jurado y lo conocí ahí después, bueno, él, mientras me estuvo juzgando no se acercó ni nada, pero después vino y me dio su solicitud de amistad. Mirá, y pasó un músico impresionante, no te da una idea, tocó con la orquesta, que dirige la orquesta de ahí de La Falda. Ajá. Un muchacho joven, la chica, la bandoneonista, una piba de 18 años, que te puedo asegurar que es impresionante. Escuchar el recital de ellos ahí en el festival fue llorar, te puedo asegurar que impresionante. Y después también estaba María José de Mare. Ajá. En el jurado. Y el señor, bueno, el otro señor no me lo acuerdo, que era un periodista, escritor de ahí de La Falda. Eran los integrantes del jurado. Importante realmente esto. Mirá, si recién prendés la radio, si recién nos agarrás, estoy charlando ni más ni menos. No, vos sabés que no lo agarra. No agarra, pues yo estoy en la ruta, estoy viajando. No, pero le digo a la gente que si recién agarra, estoy charlando con Eduardo Impelliceri, con Caroso Impelliceri, que es un amigo que acaba de ganar el Festival de Tango de La Falda, así nomás. O sea, es un nuevo galardonado que entra en el estrellato del tango. ¿Cómo ves al tango como expresión, no en historia, sino en perspectiva, Caroso? Porque vos venís del folclore, el folclore también tiene una perspectiva diferente. Sí, bueno, yo empecé con el tango y después fui al folclore. Ajá. Y ahora vuelvo a mis raíces, porque no sé si bien me gustan las dos cosas, me parece que yo el tango lo tengo más carnal, ¿viste? Pero, empecé de muy chico y después lo que vi en el festival, vi mucha gente joven. Ah, mira. Mucha gente joven. Vos sabés que eso me sorprendió, porque ahí también me jugaba las dudas que yo tenía, porque digo, yo no sé qué están buscando, ¿viste? Claro. En el festival, si bien a lo mejor uno puede cantar bien y puede tener condiciones, pero a veces también la juventud quiere decir mucho, porque a lo mejor están buscando uno que haga carrera, y yo ya estoy volviendo, no estoy subiendo, ¿viste? Claro. Entonces también esa era otra cosa que me jugaba. Había mucha gente joven. Por eso había un chico de 20 años que cantaba muy bien. Ajá. Pero yo, la mayoría eran jóvenes. Después había 3-4 mayores como yo era, pero la mayoría eran todos jóvenes. Sí. Claro, la pregunta apunta. Y un nivel. La pregunta apunta obviamente a mirar para adelante, es decir, vos venís de un género que claro. del tango y el folclore, son cosas que por ahí, no te digo que están destinadas a desaparecer, pero que no tienen mayor difusión. Convengamos que los medios claro. de difusión hoy por hoy, tango y folclore, a no ser específicamente algún programa dedicado a la difusión del tango y el folclore, no es algo que sea habitual. Y esto que me estás diciendo realmente me pone feliz, porque, a ver, el tango es nuestro, es nuestra piel, es la riqueza de las letras y la efectividad de la melodía que tiene es algo maravilloso. Calculo que debe ser lo que te debe haber seducido a vos a cantar tango. Sí, yo te dije, a mí del tango yo lo de muy chico lo mamaba, porque el año 70 mi papá tenía un bar en una avenida muy conocida acá de Rosario, y yo tenía 10 años. Que hacía de mozo en el bar, mirá vos. Ah, mirá. Le ayudaba a mi viejo, ¿viste? Y en ese tiempo se usaban las vitrolas, ¿viste? Ajá. Entonces venían los viejos que eran de 30 años, para mí, y me decían, vení, Carlosito, cantame. Y entonces ponían el tango en la vitrola y yo le cantaba a la par. O sea que yo ahí como que ya lo empecé a llevar en la sangre, ¿viste? El tango, porque tenía 10 años y ya lo cantaba, ¿te imaginás? Caroso, un tango por excelencia, ¿cuál? Uno. No uno el tango, te quiero influir. Sí, te entendí, sí. Mirá, yo canté la última, y es uno de los tangos que me gustan mucho, mucho. Y ahora estoy ensayando, ya aprendido, ¿no? Lógico, afiche. Y también me di cuenta que es otro tango que... Pero después, claro, uno va aprendiendo y me gustan todos. Claro. Claro. En este momento prefiero ese, pero yo escucho el otro y me gusta el otro. Cuando empezás a escuchar la letra y ya lo cantas, lo vas aprendiendo, ya se te mete y decís, ah, mirá esto, y te van gustando todos. Sin duda. Y todos tienen algo particular. Sí. Normalmente... No te puedes decir... Caroso, normalmente este tipo de cosas uno lleva a la familia atrás, que es la que te banca, que es la que se banca que esté en los ensayos, que ensayes, que cante, qué sé yo. Creo que es un momento bastante particular como para también repartir agradecimientos, ¿sí? Sí, ellos están conmigo en este momento. Estamos en viaje, estamos regresando. Estoy con un matrimonio amigo que lo usé de filmador, de vestuarista, claro, de filmador. Eso es lo que no se ve. También, ¿viste? Sí, estamos los cuatro viajando y la verdad que me ayudaron un montonazo. Para también tranquilizarme, para darme una palabra de aliento, las filmaciones, las conexiones, todo. Fue algo... Vivimos 5 días porque yo me fui un día antes para estar más tranquilo, porque incluso si yo viajara el mismo día, la prueba de sonido era a las 3 de la tarde. Claro. Y después a las 7 tenía que estar ya en el Hotel Edén para el concurso, ¿viste? Y ajá, yo digo, yo voy a concursar ese día que viajo, no puedo. Claro. Entonces viajé un día antes y después digo, ¿y si gano, qué hago? Me tengo que quedar. Entonces digo, claro, tengo que reservar ahora. Y me reservé 5 días y me quedé y bueno, y salió. Pero siempre con la familia y los amigos que me acompañaron un montón. No tomamos nada, no comimos nada, nos estuvimos cuidando mucho. Me imagino. Para estar bien. Caruso, te reitero las felicitaciones. En las mías públicas van obviamente la del Negro Finochetti, que es parte de esto. El negro querido. Arrancamos con esto hace más de 30 años, que el Negro es parte de este programa desde siempre. Sí. Y bueno, felicidades a vos y a tu familia. Y obviamente cuando cortemos esta nota vamos a escuchar tu voz y toda la gente que comparte la audiencia que comparte este programa hace tantos años va a poder disfrutar de la calidad vocal y de la interpretación que tenés. Felicitaciones y bueno, buena vida. Bueno, Marvel, muchas gracias a vos y a todos tus compañeros de trabajo que no los conozco. Ya a lo mejor en algún momento podremos pasar por la radio un ratito y charlar y cantar algo también. ¿Cómo no? Bienvenido serás. Dale, cuando me inviten a la fiesta de la frutilla, alguna cosa de esa. ¿Cómo no? Abrazo grande, Caruso, felicitaciones. Un abrazo igualmente para vos. Chao, saludo al Negro. Eduardo Impelliceri, ganador del Festival de Tango de la Falda, que cantó de esta manera. Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, porque nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso apesumbrado que no esperaba tal cosa, ya están sufriendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amoríos, ni aventuras. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida, yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Es por eso que te digo, ya no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.